último rayo de luz. Me quedé para siempre en tiniebla, con los brazos abiertos, mi amor. Alejaste llorando de pena bajo el último rayo de luz. Me quedé para siempre en tiniebla, con los brazos abiertos, mi amor.